Música. Un, dos. Un, dos, tres. Y... Esta es la canción de Pancho y Lola, que juntos están. Y si Lolita desaparece, Pancho quedará. Miren que Lola ahora entra sola y Pancho no está. Es la canción de quien sigue ahora y quien seguirá. ¡Pancho Lola, Pancho Lola! Si aparezco yo por este lado, yo puedo cantar. Y si Lola sale por